algunos otros pues ni se enteraron que lo teníamos. Así que hoy vamos a tratar de hacer el recuerdo de ese programa muy bueno que se llamó Vive el En Vivo, que estuvo cerca de un mes al aire. ¿Y por qué se fue? Bueno, pues porque hubo una incorporación de un grandioso programa que tenemos también los jueves, pero en punto de las 9 de la noche, que es el programa de Galaxia Alternativa, que también se presenta los miércoles. Entonces, tuvimos que hacer a un lado lo que se refiere a Vive el En Vivo, y recordando esas buenas épocas, vamos hoy a programar un poquito, como les dije, de versiones en vivo, algunos artistas en vivo. Vamos a tratar de no salirnos un poco de lo que es el concepto de la cava. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de incluir a artistas muy buenos que tienen en su haber algunas presentaciones que han tenido en vivo, que se han grabado y que de una u otra forma aquí en Radio VIP las tenemos. Así que vamos a iniciar hoy. La cava de Pater es un recuerdo de Vívela en Vivo, pero un poco más moderno. También ya para que no nos anden diciendo que la cava es el ¿cómo le llamamos? el semillero de la música de elevador. Hoy vamos a tratar de poner música de elevador, pero de una casa un poco más joven. Saludamos a la gente que está en el chat, a ver, vamos a ver quién andan por ahí. El chat, creo que nada más está Ailet. También está el buen Mark, saludos a Ailet y a Mark, que andan por ahí en el chat. Saludos a ambos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, y buenas tardes a la gente que nos está escuchando aquí en RadioVIP.com. Muy buenas tardes, esto es La Cava de Pater. Pues iniciamos. We'll be right back. motorbike. I'm a jail, and I'm product of the working class. We flip and broke in a bottom of a glass. Yeah. Que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Radio Gaming, la experiencia en Radio Gaming. Bueno, ya estamos acá de regreso. Ahí estuvo Paul McCartney, el señor Elton John y Noel Gallagher. Tenemos de fondo a las Alvin y las Ardillas con esta canción que se llama Mess Around, del soundtrack de la película de Alvin y las Ardillas. Vamos a tratar de manejar de fondo pura canción de los soundtracks de algunas películas, también para irle dando variedad un poquito a la música que estamos programando. Saludamos a Vapa, Vapa 9, ahora ya se cambió de acuerdo al año, dice que va a ir cambiando su nick. Entonces Mark, yo creo que está esperando llegar al año 99, porque Mark es 099, así que yo creo que ha de estar esperando el año 2099. Y bueno, todos están invitados. Vapa va a mandarles a todos frijoles charros a su casa. Solamente tienen que hacerse presentes en el chat y con gusto Vapa les hace llegar sus frijoles charros. Bueno, vámonos con música. Seguimos con estas versiones en vivo, algo del señor Rod Stewart, Annie Lennox y Paul Simons. Yo regreso, estás aquí en la cava de Pater hoy. Acuérdate, pura versión en vivo vamos a estar programando, canciones en vivo de algunos artistas importantes. Yo soy Pater. Esto es la cava de Pater, son las 5:17 aquí en RadioVIP.com. Disconnect your telephone line. Relax, baby, and draw that line. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. My heart's on fire. Don't deny

you four or five. We like to help you learn or help yourself. I look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home, and here's to you, Mrs. Robinson. Oh, Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. It's a little secret, it's just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide from the kids. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Well, heaven knows a place for those who pray. Sofa on a Sunday afternoon, going to the candidate's debate, yeah. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio, while the nation turns its lonely eyes to you? That you say, Mrs. Robinson. Well, Joe, then Joe has left and gone away. Lo que escuchas es de Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Radio VIP. Lo mejor en música en línea, solo Radio VIP. Estás escuchando Radio VIP. Lo que escuchas es de Radio VIP. Bueno, ya llegamos acá otra vez de nuevo. Estamos escuchando de fondo la canción del soundtrack de la Escuela del Rock, School of Rock. Quienes vieron esta película en un canal de videos, ahí la han... Y la estuvieron pasando, creo que por lo menos 15 días seguidos, o creo, algo así, la estuvieron repitiendo mucho. La película esta es School of Rock. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, aprovecho para saludar a la gente de los foros, nuestros foros amigos. En primer lugar, a los foros españoles, Amor Embrujado y Tras la Cortina. Y también quiero saludar a nuestros amigos de Desafío Virtual. Y le quiero recordar a la gente que una de las características más importantes que tiene este foro de Desafío Virtual es que ellos hacen carreras en simuladores vía internet. Y tú puedes participar, solamente tienes que registrarte como usuario, ponerte en contacto con la gente que administra el foro, con los moderadores, para que, bueno, pues también tengas acceso, te diviertas, hay diversas categorías, y lo más importante es que es gratuito. Así que vayan a Desafío Virtual, inscríbanse, regístrense, pónganse en contacto con la gente de allá y participen en las carreras a través de los simuladores que tienen en Desafío Virtual. Bueno, ahora sí, seguimos con la música. Les recuerdo que estamos en una edición especial de la Cava de Pater en lo que se refiere a programarles versiones en vivo de algunos artistas. Tocó el turno hace rato del señor Rod Stewart, Annie Lennox y Paul Simon. Y ahora nos vamos a ir con algo del señor Babyface, con UB40 y el grupo King. Yo regreso, estamos aquí en la Cava de Patterson, las 5:32, no se nos vayan. This is a song written for the First Lady of LaFace. And tonight we've got Shani singing it for y'all. Come on. And I can't stop thinking about the way things used to be. And I can't stop thinking about the love that you made for me. And I can't get you out of my head. How in the world will I pretend to let you walk right out my life and blow my heart away? And I can't stop caring about. No, I can't stop doing without. No, no. Yeah. And I can't get you out of my head. And I know I can't pretend. wine, I'm at my feast, so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, I'm at my feast, so grand. Feel $1 million and it's just in my hand. Red, red wine, I'm at my feast, so sad. Anytime I see you go, you make me feel bad. Red, red wine, I'm at my feast, so fine. Monkey pop and raise a band of sweet. I'm Thank you. Cositas, y te invito a que escuches todos los domingos en punto de las 10 de la noche a Pater con su programa La Rocola. Bueno, ya estamos acá de regreso. Qué bonita canción la de Lauryn Wood. Este tema se escuchó mucho en la película de Mujer Bonita. No, si se acuerdan los que les tocó. A mí sí me tocó. Es muy bonita la película, muy bonita la canción. Y bueno, nos vamos a ir con la versión en vivo de esta canción, pero la van a cantar la gente de Presuntos Implicados. Y Randy Crawford, creo que se llama la chica que lo va a cantar. De ahí nos vamos a ir con algo de Wet Wet Wet con Love Is All Around. Luego R.E.M., Losing My Religion, In Excess, New Sensation. Cerramos con Bon Jovi con Living on a Prayer. Yo soy Pater, esto ha sido La Cava de Pater. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Hoy no se pierdan, terminando La Cava, nos vamos con el programa de Animation con los señores Garu y Darkaus. Aquí en RadioVIP.com, ellos transmitiendo desde la Ciudad de México, de allá del Distrito Federal. Y bueno, saludo también a la gente que nos escucha en el Distrito Federal, a la gente que nos escucha también aquí en la ciudad de Jalapa y en el puerto de Veracruz, en Argentina y en España. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, un muy buen fin de semana. Nos estamos escuchando pronto aquí en RadioVIP.com. Gracias a todos. Miss Randy Crawford. Suspira y se. you control your game. I wanna let you know you're alive in my veins. Yeah. just thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You gave your promise to me, and I gave mine to you. Yeah. I need someone besides me in everything I do. In everything I do now. Right now. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can be. Thank you. Safety on the home at the end of the night. God bless. Fantasies come flailing around, and was just a dream. That was just a dream. That's me in the